Sean muy buenas, hermano. El contrapunto me alegra. Y si luzco esta piel negra, es por mi gen africano. Yo nací en suelo peruano y conservo de mi abuelo el penoso desconsuelo de nuestra esclavista historia, y hoy, honrando su memoria, emprendo este libre vuelo. Muy buenas, amigo Anchante. Mi estirpe, para que escuche, me la dio el pueblo mapuche y el español arrogante. En la montaña elegante yo curtí mis primaveras. El sudor de sus praderas es la fuerza de mis ríos, y es sangre de los bravíos, loncos con almas guerreras. También la sangre del Inca recorre por nuestras venas, almas trigueñas, morenas, van adornando esta finca. Si un negro a una blanca brinca, esta unión dará un mulato, pelo duro, perfil ñato, pero libre en su virtud. Estos rasgos del Perú en mis décimas relato. El cruce de varias razas en las comarcas latinas reflejan en sus retinas color de diversas brasas. Como las costumbres guasas siguen el curso del sol, formando un nuevo crisol por valles y por llanuras, al juntarse las culturas del indio y del español. Ese hispánico linaje del que usted me hace mención lo encuentra aquí en mi nación, en todo nuestro paisaje. Este rico mestizaje se expandió por esta tierra, y la riqueza que encierra contrasta su franja angosta en la selva, en la costa y en la accidentada sierra. Me alegra que contrastara en este criollo encuentro. Mi cueca canta en el centro y allá en el norte la aymara. A mi zona sur la ampara gente chilota genuina, y su vals alegre trina por esta franja valiente como muestra de una gente de cimera y cantarina. Los cantos que me nombró de nuestra raíz latina, es rico filón de mina que a nuestro Perú ingresó. En mi patria se quedó y se llama marinera. Es la expresión jaranera que legaron mis ancestros y en estos pasajes nuestros, ella no tiene frontera. Rico filón, rica veta, que hoy es un común camino, la enriqueció el campesino y la descubrió Violeta. La va puliendo el poeta con su oficio de cantor. La cantora con amor lloró su traspuesta ausencia. Hoy es donada esa herencia que anda con el payador. Nos vamos a La Limón, que igual es a dos razones. Y como dos corazones, unen nuestra tradición. Los versos son la oración de un pueblo cuando es hermano. Pueblos que se dan la mano, como Chaparro y Anchante, que unen en forma constante al chileno y al peruano.